Cibermanía PC activa, toma un cortado por internet. Nápoles, Viena, Perú, la cena, derrocho el día por navegar. Nápoles, Viena, Perú, la cena, derrocho el día por navegar. Levanto data, pero delata, dice ser ella, resulta él. Se cuelga el nexo, me siento preso, y un virus canta nuestra canción. Se cuelga el nexo, me siento preso, y un virus canta nuestra canción. Punto y aparte, me voy a Ararte. Punto y arroba, ahí se roba. Punto y aparte, me voy a Ararte. Punto y arroba, ahí se roba. Comienza el foro, ¿qué piensa un loro? Opinan belgas, rusos y chinos. Indios rumanos, ¿qué conventillo? Un italiano, Maciel Luciano, ¿qué cosa fai? Si es muy Bombay. Por la pantalla, por el teclado, los ojos quedan huevos saltados. 3 W y el riñón al revés. Ciberespacio interactivo, Andrés arroba y punto com. Me rajo por el balcón. Punto y aparte, me voy al arte. Punto y arroba, ahí se roba. Punto y aparte, me voy al arte. Punto y arroba, ahí se roba.